hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Se acabó la racha, bueno, se acabó o la terminamos la racha, porque parece que hoy no queríamos ganar el partido. No sé si tampoco perderlo, pero vamos, no hemos jugado bien. Hoy no, el equipo no estaba bien. Nos ha faltado mucho arriba. Atrás hemos estado bien, a excepción del gol, que ha sido un... Bueno, pues al final parecía que iba a llegar, porque jugando con 10 hombres menos por tanto tiempo, pues era difícil mantener el marcador a cero. Pero también parece mentira que hayamos tenido más ataque jugando con 10 que jugando con 11. El primer tiempo no hemos tenido, no sé, he echado de menos las bandas, he echado de menos el centro del campo, defendíamos bien, pero con el balón no sabíamos qué hacer. Mucho balonazo. Jugamos con una delantera, Griezmann-Vieto, y creo que ha sido el partido que más balones altos hemos metido a la delantera. No le veo mucho sentido. Y bueno, pocas cosas positivas que decir hoy. Hoy no estábamos, o sea, no ha sido un partido bueno, no hemos estado bien. Y al final, pues eso, hemos perdido. Y esa oportunidad que teníamos de ponernos líderes en solitarios, pues la hemos perdido, ¿no? Habrá que esperar al partido del Rayo después de ese parón de Navidad, a ver qué pasa, pero hoy había... No he entendido muy bien por qué ha jugado Gaby cuando ha llegado tarde por el tema de la mesa electoral y demás, y sabemos que es un jugador que si no está al 100% mentalmente en el partido, no está, y le ha pasado y ha tenido dos tarjetas, la segunda estúpida, le han expulsado y a partir de ahí ya... Pues, iba a decir que se ha decidido el partido, pero es que casi que hemos jugado mejor cuando se ha ido Gaby que yo creo que más con la entrada de Torres, a mi parecer personal. Me parece que Torres ha aportado bastante hoy, bastante más que Vieto, por lo menos. Pero bueno, hoy vamos a hacer un programa relativamente corto, o esa es la intención, que ya sabéis que luego estas cosas nunca salen. Y de momento está con nosotros Fernando, luego me parece que vendrá alguien más, pero de momento, Fernando, ¿qué tal? Pues mal, porque es un desastre lo que de hoy. No hemos merecido perder, pero tampoco no he merecido ganar. Si hubiera sido un combate de boxeo, habría sido empate a los puntos, pero ellos han tenido la suerte de ese balón cruzado, que se iba, yo creo, que hasta fuera de banda incluso, y han metido gol. Era un partido de empate y hemos perdido. Y encima con un equipo que no es que esté cuajando una buena temporada precisamente. Se pone fin a la racha, como tú has dicho. Llevamos sin perder desde el 30 de septiembre. Desde ese día llevábamos 12 victorias y 3 empates, y se ha puesto fin en un sitio que no se esperaba, en un campo como Málaga, que a priori habíamos que ganar, pero desde el principio se ha visto que estábamos muy diferente a los últimos partidos. La Liga se queda empatados a puntos con el Barcelona, ellos con un partido menos, lo tienen que jugar en el Molinón contra el Sporting, y luego el Madrid se queda a 2 puntos nuestros, y el Celta también está cuarto, y le sacamos 4. Ha sido una decepción para mí. Sí, la verdad que es que, o sea, vale que a lo mejor ganar hubiese sido difícil. No, al Madrid le sacamos 4 o 2, es que me estoy liando, no, 4. Le sacábamos... 4. ¿4? O 2, no, 2, 2. Le sacábamos 5 antes, ¿no? Que, sí, 2, le sacamos 2, es verdad, sí. Que sí, también sí, el partidito de ellos también. Bueno, iba a decir, sí. Otro, el nuestro, el árbitro también, no le voy a culpar porque no hemos jugado mal. Pero manda huevos este tío, el Mateu Laoz. No pita una falta y cuando las pita son tarjeta. Han hecho un penalti a Carrasco clarísimo. A mí el penalti a Carrasco es muy claro. No va a balón, va a jugador. Campo, pita falta. Sí, no ha pitado nada. La expulsión de Gaby es correcta y no tengo nada que decir. No. Las dos tarjetas amarillas correctas. Y la verdad que eso, que es que no hemos tenido el partido para ganarlo. Hoy no hemos Las bandas inexistentes, o sea, tanto Felipe, Juanfran ha jugado más que Felipe, pero Felipe hoy estaba perdido, no sé qué le ha pasado a Felipe. Pues Felipe en el gol estaba torpísimo, porque ¿dónde estaba Felipe en el gol? Era a su lado y estaba en el centro. En el gol, en varias jugadas que ha ido por su que han cruzado el balón a su banda, no se le veía, y luego subiendo no subía, no acompañaba a Carrasco. Ha habido dos o tres intentadas de Carrasco en la primera parte que Felipe se quedaba atrás o se adelantaba, no sé, Felipe estaba hoy perdido también. El que mejor he visto en la primera parte ha sido a Carrasco. Carrasco, Coque un poco, Gaby mal, Saúl, ni bien ni mal. Griezmann desaparecido Griezmann, también. Eso iba a decir que el famoso 4-3-3, que parece que es el esquema que tenemos que jugar y parece que está funcionando, pero lo único quizás que no me acaba de convencer de 4-3-3 es encajar a Griezmann en una banda, ¿no? Griezmann con el 4-4-2 jugando como segundo delantero o por detrás con libertad, es un jugador que sorprende, que participa en muchas facetas del juego, pero cuando le echas a la banda desaparece mucho, hoy ha desaparecido. Claro, cuando tiene el balón y demás se le nota la calidad que tiene y tiene jugadas aisladas en las que te puede hacer cosas. Pero en el juego del equipo perdemos mucho poniendo a Griezmann hoy en la derecha. Totalmente. Y Vieto no ha tocado casi balones. No. Y como decías tú antes, el mejor en el nivel ofensivo ha sido Torres. Lo único que sigue gafado, porque ha tenido una ocasión buenísima. Ha tenido una que se ha ido ahí. Y no hay manera de que meta gol. Hace todo bien. No. Y luego el remate lo hace mal. Pero por lo menos a mí, ya me quejé en los últimos partidos. No digo que la delantera Vieto-Griezmann no funcione, pero yo he hecho en falta un 9. A mí me gusta jugar con un tipo, y sobre todo eso, el partido de hoy, que nos tenían muy presionados el Málaga y no podíamos sacar la pelota jugada, dábamos muchos balonazos y, coño, si tienes arriba a Vieto y a Griezmann, los balonazos muy difícil que los pillen, muy, muy difícil o imposible. Si pones a Torres, Jackson, que seguimos con el expediente de Kido Jackson, pero Torres por lo menos te puede bajar alguna pelota o algo, no sé, pero... Con el equipo que teníamos, jugar a los pelotazos como hemos hecho en muchas ocasiones. Y además, y luego todos los centros desde los lados, malísimos. Sí. Siempre acababan en el portero. Ha sido un partido nefasto. Además, ha sido sorprendentemente que hayamos dado este bajón, porque no llevábamos una línea ascendente. Es que esto me recuerda en el año que ganamos la Liga, no sé si te acuerdas, los partidos que teníamos de cara para ponernos líderes, todos los perdíamos. Estábamos ahí Almería, segundos. Almería, ¿no? El día de los Asuna. Estuvimos segundos, bueno, más, esa temporada no llegamos a ser primeros hasta la última jornada, ¿no? Estuvimos segundos toda la temporada. Nos pusimos primeros, yo creo que en la jornada 29 o la 30. Pero tuvimos como tres o cuatro partidos de ponerte primero y parecía que nos entraba a vértigo. Y hoy, pues a mí me ha parecido eso, que teníamos ese, que si ganábamos nos poníamos primeros, pero no nos entraba a vértigo, no lo entiendo. No me ha gustado, no me ha gustado nada. Y bueno, tampoco parece que le ha gustado a nuestro amigo Néstor. Vamos a ver lo que nos ha contado. Nos cuenta Néstor. Mal partido hoy. Un horror. Gaby ya se podía haber quedado en la mesa electoral. Su presión nos dejó sin ideas. Me gustó Tomás. Mal partido de Felipe desde el principio. Yo ya no tengo más paciencia con Torres. Creo que es un lastre este jugador. Hace falta Jackson. Respecto a Craneviter, hoy no se pueden sacar conclusiones. Si miras la final del Mundial de Clubs de Neymar, contra el Barça parecía un jugadorucho. Ganas de Augusto y Craneviter. Cabeza alta y hoy más que nunca. Aupa Atleti. Hombre, coincido en partes. Yo ya he dicho, y creo que Fernando también. Para mí Torres ha sido de lo mejorcito hoy porque no ha metido gol, pero ha sido el que más activo ha estado y más cosas ha intentado. Ha hecho luego varios robos de balón, ha hecho cosas, ¿no? Porque ha tenido resto, otra que ha parado mal. Que si en carrera, para, sí. Si la llega a parar bien, se quedaba de cara con el portero. Ha sido el más peligroso, eso es evidente. Y luego no ha estado fino en el remate, sí. Pero es que otros no han llegado ni a rematar, ni a hacer nada. Es que Griezmann... Vieto, ¿cuántos balones en ataque ha tocado? Nada. Griezmann, nada. Es que no han hecho... Carrasco un tiro lejano, me parece que ha hecho. Sí, sí. Pero poca cosa. En córners y en faltas, nada, tampoco hemos hecho. Sí, la verdad que es ha que... sido era un partido de empate, pero un tiro ahí chapucero, que yo creo que sí iba hasta fuera de banda, hemos tenido más suerte que hemos encajado la derrota. Sí, porque además que... resulta que el Málaga no, en ataque no ofrecía nada, o sea, llegaban... Llevaba siete goles en la liga, imagínate. Por eso, nos llegaban al área, pero no tenían tiros claros. Y bueno, es más, es que el gol no ha venido... Han tenido una de Camacho nada más empezar, ¿no? Sí, sí. Que se la ha sacado Blas, ha sido la más clara. Y luego otra de Charles, pero así esas dos, yo creo. Que más, el gol ha sido de Godín. O sea, es que no ha sido ni de ellos el gol. Sí, el gol ha sido en propia neta. Yo creo que iba fuera, vamos. Sí, sí. Ha sido... A mí que iba fuera. Pero fuera hasta de banda, ¿eh? No fuera de... Probablemente. De portería. Probablemente. Porque iba con trayectoria hacia la esquina, pero vamos. Mm. También el fallo ha sido de Felipe Luis ahí, yo creo, ¿eh? Porque él tenía que tapar de su lado y porque se ha ido al centro y luego ha llegado tarde pero y es que ha tenido que llegar Godín también. Felipe ha hecho eso todo el partido, o sea, se iba hacia el centro, dejaba su banda libre, que por suerte, bueno, pues no tenía mucho, no nos atacaba mucho por esa banda y demás, ¿no? O sea, pero mira, una vez que nos han atacado... Sí, pero no, o sea, la defensa hoy... A excepción de Felipe, o sea, Godín y Jiménez bien, Juanfran bien defensivamente, pero a nivel en esa banda, no sé, Felipe hoy no estaba y además creo que se pierde el siguiente partido por acumulación de tarjetas. Felipe, sí, Felipe y Gaby, sí, Gaby. Y Gaby obviamente claro. por la roja, o sea que... Es con el Rayo, eso sí, no sí. Jugar. Bueno, mientras estábamos hablando creo que ha venido por aquí Israel. Israel, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, aquí estoy. Bueno, cuéntanos. No estarás contento, ¿no? Bueno, lógicamente no, claro. No, ya ha venido la de arena. Llevábamos muchas de cal, ha venido la de arena. No ocurre nada, pero bueno, estamos para analizar por qué ha podido pasar. Bueno, yo, como muchos, imagino que tenía medio ojo en el partido, medio ojo en los temas de aquí de sociales y de políticos. Pues y yo eso, no, te lo puedo asegurar que he visto el partido enterito. Hombre, esperemos que los que estaban en el campo, no los jugadores, no estuvieran así, porque sí, igual es por eso, yo creo que Gaby, ¿no?, le ha pasado lo de Israel, que estaba pensando en la mesa, sí, de en las elecciones. Sí, lo de Gaby es curioso porque si yo soy el primero que abogo por Thiago Mota, por Augusto Fernández, por jugadores que, bueno, quizá tengan un punto de calidad inferior a otros, un punto de físico inferior a otros, pero su experiencia, su lectura del juego, su posicionamiento, el no perder balones comprometidos, el no hacer tonterías, pues todo eso ya lo puedes borrar, lo puedes coger y lo puedes tirar por la ventana porque es lo que ha hecho Gaby realmente. No recuerdo cómo ha sido la primera tarjeta, pero sí recuerdo muy claramente la segunda. Tarjeta, la segunda tenía una primera. Ha sido una zancadilla por detrás cuando se iba uno hacia el área nuestra. Gaby sale a una amarilla por partido siempre, de hecho no voy a cargar tintas sobre Gaby, o sea, hay una cosa de este Atlético de Madrid que a pesar de la campaña que se ha hecho contra nosotros de intensidad, de agresivos, de violentos y de tal, yo apenas recuerdo expulsiones al Atlético de Madrid, o sea, ni siquiera expulsaban a Diego Costa. Yo recuerdo la expulsión de Arda Turán de la vuelta de Champions con el Madrid, recuerdo la de hoy y habrá habido dos o tres más. Han expulsado en general pocas veces a jugadores del Atleti. Y Gaby es uno de los que siempre se lleva una tarjetita, pero nunca se suele llevar dos. Bueno, pues hoy la ha cagado. Hoy ha sacado una mano a pasear innecesaria, en una jugada innecesaria, y ha dejado al equipo con 10. Y hay que estar ahí, supongo, y tal, pero es una decisión pues no acorde a toda la experiencia que tiene Gaby. Entonces, toda la defensa que puedo hacer de eso, de la experiencia en esas posiciones y tal, pues hoy pues se va al garete hoy. Y respecto al partido, bueno, yo si hubiera tenido que apostar a este partido, igual hubiera apostado a un 0-0, porque al rival nuestro le cuesta muchísimo hacer gol, y a nosotros es otra de las cosas que, oye, aquí hay que entonar la mea culpa. Yo pensaba que este año el Atleti iba a hacer más goles, he defendido mucho la idea de que los dos, Madrid y Barcelona, nos sacaban, al final de la liga nos sacaban el orden de 40 goles marcados o algo así, y el Atleti le cuesta mucho hacer goles, es una realidad. Nos ha fallado lo que decía Jorge Jackson. Si tu delantero centro titular no mete. Sí. De momento sí. Y bueno, y respecto al partido, pues el Atleti no ha presionado arriba. Ha sido un partido muy parado, muy trabado. Nadie ha tenido continuidad. Ellos han tenido más posesión que nosotros. Además es curioso porque es que, joder, hay veces que me da la sensación de que hacemos a equipos, pues en este caso este Málaga de este año es un equipo muy muy muy muy vulgar, y ahí están los números, está abajo, no mete un gol al arcoiris, los hacemos de repente creerse el Brasil del 70 porque los dejamos tocar y tocar, y al final pues oye, hemos tenido una jugada súper desgraciada en el último minuto, un balón que es que además el delantero la había empalado, la tiraba fuera seguro, y oye, no la hemos metido en propia, pero ese no es el problema. El problema es que hoy el Atleti no ha jugado mejor que el rival, o sea que lo justo era un empate, pero si te cae una jugada desafortunada en contra, pues te puede ocurrir. Ha sido muy, muy triste la jugada de Torres, porque ha sido una gran jugada de Torres, y cuando lo tiene todo para callar a todos y tal, pues no es capaz de definir un mano a mano bien, con espacio, a su pierna buena, tal, con un portero que tampoco es la quinta maravilla del mundo. No sé, bueno, hoy el Atleti ha jugado flojo, no pasa nada, puede ocurrir. Yo pensaba que íbamos a sacar un empate y decía, bueno, pues sacamos un empate de visitante, pero hemos tenido la mala fortuna de esto. Tampoco hay que rasgarse las vestiduras, pero el Atleti hoy ha jugado mal. Mal partido. Y yo creo que, bueno, ahora van a venir teóricamente uno o dos jugadores, si no me equivoco, a gusto, todo el mundo lo da por fichado. Yo no lo veo en ningún lado, de hecho ya ha jugado con el Celta. Bueno, veremos a ver si viene Augusto Granovitr, van a venir dos mediocampistas más. Pero imagino que eso ayudará al mediocampo, pero arriba. Pero es que, hoy. Arriba, en teoría, no recuerdo que decíamos. ¿No os acordáis que decíamos? Tenemos mejor delantera que el Barça y el Madrid. Hombre, es que todos contábamos con Jackson. ¿Cómo era el top 5 ese que decíamos? Todos contábamos con Jackson, que no ha aparecido todavía. Vieto, que está jugando, pero tampoco aparece, porque Vieto hoy ha sido un fantasma en el primer tiempo. Vieto está jugando a ratos. O sea, si hay gente, como antes he leído a Néstor, que se quejaban de Torres, hay gente que podrán quejarse de Torres, pero de Vieto el pobre, que tampoco quiero echarle nada, pero hoy no ha hecho nada. Ha jugado el primer tiempo y como si hubiera jugado. Pero en su descarga quiero decir que lo que no me ha gustado mucho ha sido el centro del campo. Nos preocupamos mucho de aguantar o de intentar defender, pero a nivel de creación, tanto Gaby como Saúl, casi incluso como Coque, no, es que ¿cuántos pases han dado hacia adelante entre los tres? Es que cuentas dos. No ha jugado bien. Coque no ha jugado bien, tampoco. En el segundo tiempo, Coque se ha animado más, en el segundo tiempo ha subido más. Es que hemos jugado mejor en el segundo tiempo con 10 que en el primero con 11. Yo no entiendo muy bien. Yo creo que el planteamiento de inicio del Cholo ha salido mal y ha rectificado en el descanso, pero claro, ya con 10 se te pone la cosa difícil. Yo hay una cosa que veo virtud, pero que también me resulta quizá algo. No estoy seguro si es del todo virtud. Por ejemplo, hoy hemos empezado a jugar con nuestra 4-3-3 o nuestra 4-5-1, siempre digo lo mismo, pero bueno. Y a los 15 minutos ya habíamos cambiado. Cambiamos mucho. Y al poquito también habíamos cambiado ya no estaba Carrasco por la izquierda, sino que se había cambiado de banda y ahora estaba Coque por la izquierda en esa 4-4-2. Es decir, hay muchos cambios, lo cual por una parte, bueno, pues el equipo va cogiendo mecánicas, va cogiendo automatismos. Imagino supongo que es mejor lo bueno, es más lo bueno que ofrecen que lo que restan. Pero es una cosa poco habitual, al menos, el cambiar tan a menudo, o sea, cada 10-15 minutos, o sea que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en 10-15 minutos? Realmente yo no lo veo, o sea, claro, Simeone está analizando todo eso. Yo no veo exactamente la motivación de esos cambios. Me doy cuenta que suceden, pero no soy capaz de ver por qué suceden. Imagino que por eso son profesionales y por eso saben lo que saben y lo harán bien, pero es una cosa poco habitual, tanto cambio táctico. Que ya te digo que es igual, por otra parte es muy positivo y eso descoloca al rival, porque de repente ya no tienes al hombre al que marcar que estabas marcando, sino que tienes a otro o tienes a dos en tu zona, o sea, te cambian. Igual es muy positivo, pero es raro, cuando menos es raro. No, sí, la verdad que ahora que además que parece que hayamos encontrado el esquema más o menos y tal, parece que hemos encontrado varios esquemas y que lo vas cambiando según va el partido y a lo mejor eso... En algún partido pues te puede dar la solución, pero en otros partidos vuelves un poco loco al equipo, ¿no? Pero yo creo que en líneas generales hoy es que se ha jugado mal. O sea, es que hoy a lo mejor habiendo jugado con un... Tenemos las primeras declaraciones de Simeone. ¿Qué cuenta? Cuando tu rival juega bien y tú no tienes las soluciones que pide el partido, solo queda felicitarlo. O sea, hay una cosa que también es cierta, el rival juega siempre y el rival hoy no nos ha dejado a nosotros jugar. Ha presionado mucho. No hemos sido capaces de... Sí, nos han jugado bien, las cosas como son. No hemos sido capaces de jugar al fútbol bien, de combinar y eso, porque el rival nos ha defendido bien y no hemos sabido encontrar... Sí, es verdad lo que dice, no hemos sabido encontrar... Bueno, es una perogrullada, no hemos sabido encontrar las soluciones a los problemas que nos ha puesto el rival. Es cierto, ha pasado eso en el partido de hoy. Sí, pero quizás porque tampoco hemos propuesto nosotros. ¿no? Claro, eso también es verdad. Nosotros no es la solución, sino que... No ha tenido el mando del partido en ningún momento. Claro, el rival te crea, te propone problemas... Desde la posesión, se puede tener el mando desde la posesión o desde la presión o desde el contraataque, pero la sensación de tener el partido en tu territorio, en tu área de confort, no daba la sensación de que el Atlético de Madrid tuviera el partido donde quería tenerlo. Claro, el rival ha planteado cosas y nosotros... Hemos intentado contrarrestarlas, pero no hemos planteado nada nosotros. Entonces, si tú tienes que traer algo sobre la mesa, no simplemente jugar a lo que venga el rival. A mí me ha parecido, por momentos, en el primer tiempo, que me ha recordado, y no sé por qué, porque no tiene nada que ver, pero me ha recordado a aquel primer partido del Cholo en este mismo campo con el Atleti, en el que lo importante era no perder. Y a mí me ha parecido, de principio, que hemos salido a no perder. Y coño, si estamos jugando por el liderato... En el campo de un equipo que está por abajo, que tienes que ser superior, tienes que demostrar más, y sales a no perder, pues yo ya sabéis que siempre pienso de estas cosas, ¿no? Que si te marcas un objetivo que es ya abajo de por sí, lo peor que te puede pasar es que vayas a peor. Y eso nos ha pasado, que al final hemos perdido. Pero me ha parecido eso, que hemos salido a no perder. Y así no puede ser. Tienes toda la razón. Este era un partido que 9 de cada 10 veces acaba en 0-0. Mira, me voy a decir de otra manera. 8 de cada 10 veces acaba en 0-0 y las dos que quedan, una acaba con el gol de Torres, 1-0 y para casa ganamos nosotros y dejamos la otra para que acabe como ha acabado. Nos han metido un gol con suerte, porque es un equipo que no tiene gol y nos han metido un gol con suerte y hemos perdido, pues, pero en realidad 8 de cada 10 veces este planteamiento acaba en 0-0. Sí, yo creo que a lo mejor ha pensado, bueno, con un 0-0, un punto que nos pone líderes sin tal, hasta que el Barcelona juegue ese partido que tiene atrasado, pues me vale y no es más fácil conseguir, quizás se ha pensado que era más fácil conseguir un 0-0 que ganar el partido, ¿no? Hombre, sobre el papel, quizás antes de empezar el partido puede ser, pero... La verdad es que ante un rival cuando vas al borde, pasa lo que pasa. Sí. Te puedes caer, claro. Eso es. Y ante un rival con tan poca pegada y, joder, no estamos en una situación comprometida. De hecho, estamos una situación súper desahogada. Que no estábamos jugando contra el Villarreal o contra el Valencia, no. Era el Málaga, ¿no? Sin menospreciar. Yo en este partido, pues me hubiera permitido incluso la alegría de decir, chavales, a atacar, a jugar. Y si por lo que sea, oye, nos desprotegemos más atrás y nos meten tal y perdemos. Pero este era un partido para atacarlo. O sea, tienes un colchón, vas primero, el otro que va primero ni siquiera juega y tal. Tienes un colchón para decir, chavales, este partido vamos a atacarlo, vamos a jugar y vamos a tratar de atacar, ¿no? Eso, en lugar de defenderlo, de plantearlo de alguna manera un poco más austera, pues vamos a atacarlo, que tenemos un colchón y si nos sale bien, pues oye, pues estupendo, ganamos los 0 y si nos sale mal, pues igual perdemos. Pero no buscar el 0-0 prácticamente o tan austero todo lo que ha hecho hoy el Atleti. No ha habido ocasiones de gol apenas, nada. No. La verdad que a excepción, ya digo, me ha parecido extraño que haya sido jugando con 10 cuando más ocasiones hemos tenido, más parecía a lo mejor que podíamos llevarnos el partido. Esa jugada de Torres, alguna jugada con Griezmann, con Juanfran, que ha subido un poco más en la segunda mitad también por la banda, pero es que en la primera parte, yo veía la primera parte y digo, es que esto, aquí no marcamos un gol nunca. Y luego además, y me ha parecido también un poco, me ha desesperado un poco, nos han metido el gol ellos y parecía que el equipo seguía quedándose atrás. Coño, si ya estás perdiendo, yo creo que ya, ¿qué más te da perder 1-0 que 2-0? Ni el tercer cambio, ¿eh? Claro, 1-0 quedó 0. Tira para adelante y subes, no sé, me ha parecido. Pero bueno, una de las pocas cosas, yo he reseñado a Torres, también a Tomás, que yo creo, sobre todo después del partido de Copa, hoy era partido para Tomás, joder. Además, mira, lo que estabas diciendo tú ahora, Israel, subir arriba, no intentar algo, pon a Tomás, que sabes que tiene ganas y que, yo qué sé, yo la ha hecho bien, ¿no? Bueno, aún ha disputado minutos, no ha salido para 5-10, ha salido para 25 por lo menos. Forzado, ¿no? Por la tarjeta, ¿no? Por la roja de... Sí, es cierto. Ha salido algo... no ha salido en ese momento exactamente, ¿eh? No, ha salido por Carrasco, sí. Ha tardado un poco más en salir. Bueno, igual que antes me... me he flagelado a mí mismo diciendo que yo pensaba que el Atlético de Madrid iba a meter más goles este año de los que está metiendo y otras cosas que, bueno, veo que no son así de momento. Hace poco dije que Tomás está ganando el derecho a tener más minutos y hoy era un partido que no era un partido de la basura, porque al fin y al cabo el Reus son partidos de la basura, con respeto, pero relativamente no, poco importantes. Hoy no, hoy eran unos minutos de los de calidad, hoy eran unos minutos de que Simeone ha confiado en Tomás, pues por encima de, bueno, no sé qué tenía el banquillo, otro mediocampista, Oliver, por ejemplo, que no ha jugado. Entonces hoy ha confiado en Tomás, hoy Tomás ha ganado el derecho a tener minutos y hoy ha disputado minutos importantes y 25, 30 minutos ha jugado y además ha hecho algunas cosas buenas. Sí, no, ha sido de los centrocampistas. Hombre, obviamente Gavi ya no estaba, pero lo que comentaba yo antes de cuántos pases han dado hacia arriba o abriendo hacia las bandas bien o tal, Tomás ha sido el que más lo ha hecho. Cuando ha entrado, ha jugado, es el que menos ha jugado y el que más cosas ha hecho en ataque. A eso me refiero, que a lo mejor si querías dar un poco de que intentáramos hacer algo, pues Tomás es un jugador que sabes que te va, que le gusta atacar y que tiene recorrido, ¿no? También lo tiene Saúl y no lo ha usado, ¿no? Pero es que Saúl está lo de siempre, ¿no? Saúl no sabemos todavía ni sabe él, yo creo, a qué juegas. Si es 5, si es 8, si tiene que defender más o atacar más. Pero bueno, no sé, me ha parecido eso, que hemos salido a no perder y casi lo hemos conseguido, pero al final pues has perdido. Y es un partido gris. Hombre, quiero pensar y me imagino que será un partido, ya está. Hemos acabado la racha, pero ahora otra vez hay que volver a coger. No puedes quedarte aquí, ¿no? Ahora hay que... No pasa que, nada, es decir, puede claro, ocurrir. Hay que arreglar esto contra el Rayo claro. En 2 semanas. Ya está. Claro. Hay que aprender y hay que ver cosas como por ejemplo que cuando el Atlético de Madrid sus laterales juegan mucho en campo contrario, significa que el Atlético de Madrid va a crear oportunidades, seguro. O sea, porque pasa en el Calderón y pasa cuando el Atlético de Madrid aprieta, cuando Felipe sube mucho, cuando Juanfran llega y pone centros, y hoy los laterales muy poquito, nada. No, ni Felipe, ni Felipe. Es que Felipe ha estado terrible hoy, o sea, terriblemente mal. Felipe hoy ha subido 3 veces y las 3 veces ha dado 3 pases malos y luego atrás no ha cubierto su banda. Ha tenido que ayudarle Coque, Carrasco un montón de veces en la primera parte. Es que no, Felipe hoy, de todo lo bueno que tiene, hoy no ha estado. Es un juego de errores. Yo no sé exactamente, sé que en las imágenes en el gol de Charles está en la posición de Felipe, en la espalda de Godín, y Felipe está como en la frontal del área porque viene de algún sitio que está lejos de su posición por lo que sea. Es un fallo. Pues hay, por ejemplo, es un fallo. Un lateral Felipe tiene que marcar está lejos de su banda. Claro. Felipe no está muy mal posicionado en esa jugada por lo que sea, igual yo que sé, ha podido ser, el fútbol es muy ordenado hasta que se desordena, entonces igual venía de despejar en algún lado, ayudar en algún sitio, hacer cualquier cosa, yo que sé, y ahí por ejemplo era su zona y estaba fuerísima de posición en ese momento, y eso que Felipe venimos alabando que lleva haciendo un mes espectacular, sí. Formando una banda de la muerte con Carrasco en la izquierda. Carrasco es otro jugador que, bueno, viene jugando bien, las cosas como son, pero hoy por ejemplo pues también ha aportado muy poco. Griezmann tiene esta cosa de que a veces desaparece, pero bueno, claro, como siempre te puede aparecer y te puede meter un gol, un chispazo, porque es nuestra mayor referencia, no lo puedes mover, pero claro, no lo puedes mover, pero no te está jugando un buen partido tampoco. Bueno, no, sí. En fin, que tampoco... Es tampoco eso, que hoy ha sido un partido que se sale de la norma, ¿no? O quiero pensar que es eso, que ha sido un partido que no estábamos donde estábamos, hemos perdido, pero eso, un borrón... Pero simplemente eso. La verdad que espero. Tenemos ese descanso de Navidad, luego el partido contra el Rayo, y ahí hay que otra vez dar la cara porque no puedes, ¿no? Con la racha que llevamos además y con el juego que llevábamos, pues ha sido un partido que no te sale, ¿vale? Pues ya vuelves al siguiente, hombre. Aunque para el siguiente, ya hemos dicho antes, no van a poder estar Felipe, que Fernando se tiene que estar mordiendo de todo. Porque ya sabes quién jugará, ¿no? A lo mejor juega Gámez. Ojalá, porque no sé. Como juegue sí que irá, como jugó el otro día en Eibar. Contra Reus. Pues lo llevamos bien. Pero no juega Felipe y tampoco juega Gavi. Imaginemos que jugará Tomás. Aunque bueno, vete a saber. Igual juega cualquier otro. Pero bueno, el caso es eso, que no ha salido bien y ya está, no hay que darle muchas más vueltas, ¿no? Seguimos ahí colíderes, hombre, cuando el Barcelona vaya con un partido menos, pero seguimos ahí, por lo menos ese pequeño colchón que teníamos con el Trampas, pues lo seguimos, está reducido, pero seguimos estando ahí. Hay que pensar eso, mirar hacia arriba, no darle muchas más vueltas, yo creo, ha salido mal, y tirar para adelante, ¿no? A ver también si después de este descanso, me imagino que para el partido del Rayo ya estará Jackson. ¿Qué pasa con este hombre? No se sabe. Es que no... Lleva volviendo 3 semanas. Volviendo y nunca entra ni en la convocatoria. No entiendo, no sé si es que está muy mal o si es que no pasa algo más que no nos quieren contar, pero es muy raro. Pasa algo. Eso es muy raro. Bien, porque un esguince de tobillo que decían que no era nada lleva ya 45 días. Bueno, el jugador ya está entrenando desde hace poco con el equipo. Yo quiero pensar que a Jackson no se le puede, después del tiempo y después del mal comienzo realmente que ha hecho de liga, por debajo muchísimo de las expectativas, no se le puede lanzar a los leones y meterlo a jugar sin que esté ya no solamente recuperado de la dolencia, sino en un estado de forma bueno. Entonces, yo quiero creerlo, esto es es una idea mía, que lo están preparando un poco, o sea, que lo están acondicionando, que lo están poniendo en un buen estado de forma, sin dolencias, para que entre y en uno o dos partidos te pueda rendir de verdad, porque además es que nos hace falta, visto Torres, visto Vieto, tal, nos hace falta algo más que eso, y espero que Jackson nos lo pueda ofrecer. Y yo lo que creo es que no quieren, pues ya estoy curado, justo ya, pum, a jugar. No, creo que no quieren hacer eso. Estoy curado, y cuando además de estar curado estoy en forma y estoy sin dolencias y estoy a punto, a jugar, porque si no lo tiraremos a los leones. Porque tiene que haber mucha gente, seguro. Pues puede ser, pero ¿cuánto tiempo va a necesitar para eso? No sé, es que... Bueno, espero que... El problema es que no nos dicen la verdad. Sí, ya, bueno, sí, es eso ya sabemos que siempre, ¿no? El tenemos club que estar para aquí eso... haciendo recuperaciones, pensamientos, teorías. Sí, pero... No sabemos lo que tiene, ni el tiempo de recuperación. El jugador no habla, el médico no habla, el entrenador no habla. Bueno. Y van pasando los partidos y no juega, es la única realidad. Bueno, pues eso, ahora tenemos un parón. A ver si con pero ese breve, parón. ¿Eh? Sí, es una semana. Pero una no, semana pero es extra. Que no creo que paren de entrenar mucho. No. Me refiero a que un parón de jugar, que tiene para entrenar, para ir cogiendo ritmo. A ver, hombre, me imagino que pararán el fin de semana, el viernes y tal, sí, por Navidad. El fin de semana sí, pues sábado y domingo, sábado y viernes, pero no se van a ir de extranjero de viajes y eso. No que creo. Van a estar aquí en España. No. Ah, pero bueno, a ver cómo se les da. Bueno, si yo os parece... Para el siguiente partido de... Nada importante. Vale. Nada. No, digo que hoy quería hacer un programa corto, porque sí. Ya sabéis que hay que trabajar y vamos a hacer lo mejor y lo peor y luego hacemos un par de cosas. También tenemos el rival de Copa que lo hemos sabido esta semana y bueno, no está Chechu por aquí para contarnos los temas de la cantera y tal, pero algo tenemos. Así que lo mejor, lo peor, empezamos por Israel. Bueno, lo mejor me va a costar lo mejor. Quizá Jiménez hoy, por ejemplo, no lo he visto en dudas. Se ha batido el cobre bastante bien con Amrabat, con Charles. Luego lo han sacado a Santa Cruz. Yo qué sé, ha habido alguna jugada en la que ha tenido que sacar además genio. Y ha estado exigido. Bueno, Jiménez a mí no me ha parecido que haya hecho un mal partido. Tampoco, es que me cuesta. Oblak ha sacado una mano buenísima, un disparo complicadísimo que le han desviado en la primera parte. Torres ha estado participativo, pero es que el participativo... Mira, a mí me vale el participativo si de ahí saco o goles o asistencias de gol. Si no saco nada, o sea, si realmente lo que hago es me voy de tres y luego la fallo, es que no vale, no sirve. Si no sacas nada productivo para el equipo más que ocasión de peligro, no vale. Hay que sacar algo productivo. Entonces, por mucho que efectivamente no ha hecho mal partido, no se puede decir que ha hecho mal partido, falta ahí. Y nada, es que no saco no mucho más. Y bueno, pues negativo, ya te digo, tampoco el equipo está bien, está claro, pero bueno, yo creo que hoy al equipo le ha faltado... Querer un poco más este partido, buscarlo más, presionarlo más, atacarlo más el partido y, yo qué sé, querer dominarlo más. Ha estado un poco pues especulando mucho y, bueno, no ha caído bien. Podía haber caído bien con lo de Torres, pero no ha caído bien, pero no se merecía el partido y el rival quizá especular tanto. Se podía haber buscado más la iniciativa de distintas maneras, o sea, posesión, presión, juego directo, lo que fuera. Y No hemos puesto en marcha nuestra idea de juego ni lo hemos dominado. Fernando, ¿lo mejor y lo peor? Lo mejor, la seguridad defensiva, salvo la jugada tonta esa del gol, hemos defendido muy bien, incluso hasta con 10 jugadores. Y una vez más, el portero ha estado bien cuando ha tenido que sacar los balones y ha sido lo mejor del equipo. Y lo peor, pues en general, el Gavi, sobre todo, que ha estado muy tonto y que nos ha cuestionado el resto del partido. Yo creo que nunca se sabe lo que hubiera podido pasar, pero podríamos haber hasta ganado, de 11 contra 11. Sí, sí. Yo, lo peor para mí, algunos jugadores. Yo creo que el equipo en general, cómo hemos salido al partido, ¿no? El Málaga nos ha presionado mucho. Yo creo que a lo mejor no nos esperábamos que nos presionara tanto. Y nos hemos quedado un poco sorprendidos. Y ahí nos hemos quedado. No hemos reaccionado. Hemos esperado a que vinieran y nos hemos quedado ahí. Y algunos jugadores que hoy no han estado bien. Como Gavi, como Felipe. O Vieto, incluso Griezmann. Aunque Griezmann, ya lo he dicho antes, se lo achaco más a que jugando más tirado hacia la banda perdemos mucho Griezmann, ¿no? Pero bueno, un partido gris en general. Lo mejor, pues hombre, que ha sido que seguimos ahí todavía, que pese a haber perdido, pues todavía estamos ahí y teníamos un poco de colchón, que ahora ya no lo tenemos, yo creo, o sea, que ahora ya no se puede confiar en eso. Y me ha gustado los minutos de Tomás. Me ha gustado los minutos de Torres. O sea, no voy a decir que haya jugado bien, pero lo ha intentado, que es lo que quiero. Y me gusta jugar más, y lo sigo diciendo, lo repito, y soy un pesado. Me gusta jugar con un 9. Y si Jackson no está, pues está Torres, porque juegue Torres. Pero a mí y la delantera Vieto Griezmann no me convence. No me convence porque no. Yo creo que necesitamos un jugador que te presione a los centrales y que pueda pelearse con los centrales físicamente. También me gusta que por detrás de él juegue un jugón, ¿no? Como puede ser Griezmann, como puede ser Vieto, pero me gusta jugar con un jugador referente arriba, y si ahora mismo pues, lo único que tenemos es Torres, pues que juegue Torres, pero no me convence. Bueno, dicho esto, vamos a pasar al rival de Copa, porque, bueno, aunque es el rival de Copa y el rival del siguiente partido, que coincide, ¿no? Se dio el sorteo de Copa el otro día y nos ha tocado el Rayo, que también coincide que es el equipo contra el que jugamos la semana, bueno, no la semana que viene, en dos semanas, que además hoy han tenido un partido los pobres que vaya tela. Pero bueno, vamos a tener entonces pues tres partidos muy seguidos con ellos. Y bueno, no sé, yo creo que está bien porque es un derbi copero, ¿no? Que no tenemos que ir muy lejos, ¿no? Nos quedamos en Madrid y en circunstancias normales, si nada se tuerce, yo creo que teníamos tanto que ganar el partido de la semana que viene, de en dos semanas, como pasar a eliminatoria contra el Rayo, ¿no? Porque supuestamente somos superiores. No tan superiores como parece que otra gente son, ¿no? Pero te quieren vender. Pero el Rayo, un equipo que juega bien, pero que también lo hemos dicho muchas veces, porque lo hemos comparado, ¿no? Hemos hablado muchas veces del Rayo en el sentido de que es un equipo que con los medios que tiene intenta jugar a algo que a lo mejor no es lo suyo, pero lo intenta, ¿no? Y eso hay que decirlo, porque es un mérito, ¿no? El intentar jugar a hacer algo, y a veces sale. Esperemos que no salga contra nosotros, pero es un equipo que, no sé, es un entrenador Gémez que yo creo que con un equipo con más medios haría cosas bastante buenas, ¿no? Porque las ideas las tiene bastante claras, y eso es de encomiar en un entrenador. Pero mira lo que, bueno, aunque te iba a decir, lo de hoy no tiene mucho que ver con lo que haya hecho él, ¿no? Porque hasta que se han quedado con 9 iban bastante bien, ¿no? Iban ganando, ¿no? Es más, ¿no? Iban 2-1. Pero el Rayo es un rival, no sé, ¿qué os parece? Yo nos va a costar, pero yo creo que tanto en Copa como en Liga podemos sacar el resultado, ¿no? Hombre, a priori había rivales más difíciles, Barcelona, Valencia, Sevilla, Villarreal. ¿No? El trampa no estaba, ese no. Por eso que a priori, luego el tema del desplazamiento también es bien. Sí, sí. Y el Rayo es un equipo que es un coladero en defensa. Hoy les han metido 10, vale, tenían 9, pero hay partidos que están con 11 y les meten 4 o 5. Sí, pero que nosotros tampoco es que marquemos mucho nosotros, ¿eh? Ahora mismo. Por eso, pero que si no marcamos mucho y jugamos con un equipo que defiende mal, pues nos favorece. Vamos, que juegue Jackson, ¿no? Bueno, algún día tendrá que jugar, ¿no? Si está bien, si en estas dos semanas está, se recupera bien, oye, pues para que juegue contra el Rayo, para si es una defensa mala, ¿no? Pues igual puede mojar ahí algún golito y o bueno, también puede meter Torres el 100, ¿no? Pues sí, ya. El famoso 100, ya lo podía meter. Ya, podían meter un gol cada uno, porque eso. Así se rompiendo maleficios. Pues sí, porque esto es un poco... Eso es un yo siempre lo he dicho, ¿no? El momento que empiecen a entrar, empezarán a entrar y seguro, y yo estoy seguro que... Hombre, sobre todo, más confío más en la calidad de Jackson en cuanto a los goles. Porque Torres la tiene, pero sabemos que con la edad y los problemas que ha tenido en los últimos años y demás, pues no le puedo exigir y no le voy a exigir que me meta más de 20 goles por temporada. Pero Jackson sabemos que es un delantero de más de 20 goles por temporada. Lo que pasa es que no han entrado. No han entrado y bueno, Portugal, no ha jugado. Lleva, si no mal recuerdo, Jackson lleva 2 en Liga y 1 en Champions. ¿O? Sí, algo así, ¿no? Sí, lleva 3 goles, me parece. Le metió contra el Sevilla al principio. Luego, ¿cuánto fue? ¿Sporting? No me acuerdo. Con la Real. Uno en casa. No, con el Valencia. ¿Y en Champions? Valencia y en Champions metió uno, ¿no? Sí, creo que sí. ¿No metió uno en Champions? Creo que sí. No, sí, el día de la Astana, ¿no? En casa. Sí, de la Astana, sí. Yo creo que no lleva más. Sí, 3 goles. Y bueno, y Torres también, ¿no? Torres también lleva 3. Torres lleva 2 o 3. Pues no sé. 2 o 3 también. Sí. Pero vamos, pero sí, vamos, Vieto que no llevará, son... Pues Vieto llevará también 2 o 3. Es que son cifras. Y Correa, pues 2 o 1. Sí, sí. No, la verdad son que... Son pocos goles para nuestros delanteros. No sé. Israel, ¿qué te parece el Rayo? ¿Como rival para el siguiente partido y como rival de Copa? No se escucha, Israel. Igual se nos ha desconectado. Estoy. Sí, estoy. Que tenía el micro quitado. Estoy. Sí, yo creo que hemos tenido suerte, la verdad. En realidad, de hecho, creo que llevamos teniendo toda la temporada suerte en los sorteos, en general. El grupo de Champions, el rival de octavos, la Copa... Estamos teniendo suerte y es importante porque el año pasado... Bueno, en Champions llevamos ya teniendo 2-3 temporadas relativamente suerte porque no hemos tenido nunca un grupo de estos de la muerte que puede ocurrir. O sea, mira, el grupo de Sevilla, Juventus, Manchester City y tal, de tres muy gordos. Nosotros siempre tenemos uno relativamente gordo. El año pasado la Juventus, que sí era gordo. Y este año, pues no tanto siquiera. El Benfica tampoco era tan gordo. Pero el año pasado sí que tuvimos mala suerte en Copa porque es que tuvimos que jugarnos 2 partidos con el Madrid, otros 2 partidos con el Barcelona. Veníamos de la Supercopa con el Madrid, nos volvió a tocar el Madrid en Champions, es decir, el año pasado llegamos, acordaros, a la recta final de la Liga, los últimos 12 partidos con la lengua fuera, el Atleti no daba más, o sea, tuvo muchos partidos muy exigentes durante, y ahora pues oye, pues estamos teniendo la suerte de momento de que incluso en Champions hubo que remar mucho porque la liamos en el primer partido en el Pireo contra el Olympiacos. Y este año, pues estamos teniendo la suerte de que sí, hemos tenido un comienzo de liga complicado, luego una parte de la liga más fácil, de la cual hemos sacado bastantes puntos y la Copa no nos está complicando la cosa demasiado y al Rayo, pues en buena lid va a ser unos partidos en los que el Rayo nos va a dominar la pelota, va a jugar más y tal, pero el Atleti tiene más punch. Entonces lo normal es que en una o dos contras los agarres y los puedas eliminar, es lo normal. El Rayo sí juega bien, lo has dicho tú bien, Jorge, pero bueno, es vulnerable, está claro que es vulnerable. Entonces me parece un buen rival, no hay que irse fuera de Madrid ni nada, es un buen rival. Y yo sobre todo agradezco eso, agradezco un poquitín de tranquilidad ahora para tratar de llegar a abril-mayo fuertes. Lo que pasa es que esta liga yo empiezo a ver la situación complicada, ¿eh? Hay un equipo que ya veremos a ver si no baja el pistón, pero como siga al ritmo que está, joder, es que juega muy bien. Va a ser muy difícil meterles mano al Barcelona porque es que juega muy bien. Entonces, hombre, pero mientras por lo menos estemos ahí detrás, ¿no? Sí. Es cuestión de no decaer, ¿no? No pensar, no ir pensando que es imposible. Ir partido a partido. Es lo que dice Israel. Es difícil. Si el Barcelona pierde la liga es porque hace el chorra. Sí. Pero hay, tienes que estar ahí por cualquier cosa. Hay que estar cerca por si hace el chorra, lógicamente, claro. Si te quedas a 10 puntos, aunque haga el chorra, no, no le llegas. Pero el Madrid, es otra historia. El Madrid tiene un problema gigantesco. El Madrid, es que a mí qué más me da que le metan 6 al Malmo, o 10, o cuántos ha metido de catch, 7. Ha metido, pues, me parece que ha metido 4, pero sí, en partidos que no sirven para nada, con el partido decidido. Y Cristina metió también 4 o 5 goles en no sé qué partido estúpido y tal, pero cualquier partido serio que han tenido competido lo han palmado este año. Lo han palmado, lo han empatado contra todos, Sevilla, Villarreal, contra nosotros, contra Barcelona, en Vigo, no me acuerdo, paramos todo mal. En casa muchos apuros, llevan 1-2, o sea, esa gente ahora mismo está muy descompuesto, ese club, o sea, y nosotros estamos bien, estamos sobrios, estamos fuertes, lo que pasa es que hay otro rival que a día de hoy está en modo brillante. Nosotros no estamos en modo brillante, nosotros estamos en modo muy eficaz, con muy, muy pocos goles en contra y con muy pocos a favor, y amortizando al máximo, rentabilizando al máximo lo que tenemos, pero no estamos en modo brillante. Lo que pasa es que pinta que el Atleti tiene margen de mejora, eso es cierto, está claro, gente joven, sistema tal al que hay que adaptarse y todo, y pinta que se puede ir para arriba. O sea, hay otro, lo que digo, hay otro club que huele a descomposición y hay otro club que es que está a modo brillante. Entonces, es la diferencia entre los tres a día de hoy para mí. Sí, sí. La verdad que eso, a ver si nos llegamos a poner en algún momento en modo brillante, como dices tú, estaría bonito, ¿no? Yo creo que en cuanto empiece, si encaja eso, Jackson, por Torres no sé yo, pero Jackson que empiece a meter goles y demás y que empecemos ya a despuntar más, porque eso, parece que hemos por fin, a excepción del partido de hoy, que ya digo, es un borrón, pero parece que vamos encontrando lo que queremos, ¿no? Y ya no es un buscar buscar el esquema como nos pasó prácticamente toda la temporada pasada. Parece que el esquema más o menos ya lo tenemos, aunque tengamos ese problema que comentabas antes de que cambiamos mucho durante el partido, pero sabemos ya más o menos qué nos pueden ofrecer los jugadores y cómo sacar rendimiento, ¿no? Entonces ahora es cuestión de que vayamos aprovechando eso y los que faltan que vayan entrando, y luego a lo mejor pues eso, con la llegada ahora de supuestamente de Augusto y de Kraneviter, pues claro, que aporten un poco más ahí y ya cierras el círculo, ¿no? Pues esperemos. Claro, es que de hecho yo no se me ocurre, a ver, sí, claro que se me ocurren jugadores en el mundo que le pudieran venir bien al Atleti, por supuesto, faltaría más, pero yo con la llegada además de estos dos medios centros, sobre todo de contención, mucho Kraneviter, Augusto es lo que está haciendo la labor en el Celta, pero Augusto era un interior derecha inicialmente, pero bueno, luego es muy trabajador, tiene mucha garra, se desempeña bien también con el balón. Entonces, yo con esos dos fichajes ya para la línea del medio, yo creo que la línea de medios está, empezamos incluso a tener gente de más, o sea, está toda la plantilla bastante bien equilibrada. ¿Qué le faltaría al Atleti? Pues no sé, quizá un hombre un poco, pues diría un hombre de entre líneas, un hombre de calidad, un Diego Rivas o similares, pero en realidad está Oliver, que puede que te consiga hacer esa función en algún momento determinado. Se habla de que, bueno, que quizá pueda venir en algún momento Tielemans, el belga, que es ese perfil, es un interior pequeñito, jugón, pues ese perfil quizá no lo tenemos tanto, pero yo hasta Atleti yo no le veo que le haga falta nada, pero ya no solamente ahora, sino para si se mantiene esta estructura un tiempo, hay margen de crecimiento de este equipo. Es un equipo muy interesante a día de hoy, habiendo reforzado la parcela central, que era lo que del centro del campo, que era lo que más pues estaba cogido con alfileres. Ahora, bueno, pues a crecer, es decir, estamos estables, estamos eficaces, estamos haciendo en ocasiones un juego algo pobre, algo rácano, poco goleador y todo eso, pero muy, muy, muy eficiente, y encima se puede crecer porque hay mucha gente joven y las perspectivas son buenas. A ver si para Navidad nos traen un buen regalo y nos traen eso, los jugadores que nos faltan. Y que empecemos ya a ir despuntando un poco más, pero bueno, poco a poco. Ahora vamos a pasar un momento a comentar los resultados de la cantera y del socios. Tenemos, no está Chechu, pero tenemos a Fernando. Fernando, resultados, sí. Tiempo y resultado. Minuto de juego. El Atleti B, buena noticia. Ha ganado hoy 0-1 al Internacional de Madrid, en moraleja del medio, como nos dijo Checho, en el minuto 76 Arona ha marcado el gol y esta victoria le permite colocarse segundo en un grupo igualadísimo entre que el segundo está a 3 puntos del octavo, pues el Atleti B ha ganado y se ha puesto segundo. El próximo partido se disputará el domingo 3 de enero en San Fernando, en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. Por lo tanto, buena noticia, terminar el año con victoria y en puesto del playoff. Aunque está todo muy igualado, como digo. Bueno, 5 puntos luego, del primero. Por eso, pero el octavo me parece que está a 3 puntos. Están todos ahí, menos el primero, que parece que se ha despuntado un poco, que es el Sanse. Los demás, bueno. Eso teníamos que ser nosotros, el despuntado. Eso, para subir directamente. Luego, en Juvenil División de Honor, victoria 3-1 del Atlético de Madrid ante el Rayo Majadahonda con goles de Zacaría, Montoro y Jaime. También en Juvenil División de Honor, victoria contra el Cartagena 0-3. En Juvenil Nacional, victoria 0-6 en Las Rozas. Y alguno más que tenemos, en Cadete, derrota. Esto es un resultado malo. Derrota 2-1 contra el Leganés. El Atlético Maleño ha perdido 2-1 contra el Leganés. Y en Féminas, como no tenemos a Checho, lo sentimos, pero no tenemos resultados. No jugaba el primer equipo y no sé cómo han quedado el resto porque no me ha llegado información. Espera, que me está transmitiendo Checho la información. Triunfo total, ha ganado el Atlético Féminas B y los 3 juveniles del Féminas también han ganado. El Féminas se ha ganado 9-1 y los 4 juveniles del Féminas han ganado. O sea, que una vez más ha ganado, todas las chicas han ganado. Me lo acaba de decir Checho. Pues solo falta el primer equipo hoy, ¿eh? Que demás todos han cumplido, ¿no? El Socios también. El Socios también, ¿no? Partidazo, vamos, impresionante. Ha ganado 5-2, perdón, en el mejor partido de la temporada con diferencia. Sigue de líder, saca 2 puntos al segundo y 7 al tercero y 8 al cuarto. O sea, ya está sacando ya distancias bastante importantes. Hoy ha hecho un partido sensacional, fútbol de categoría y remontando resultados. Ha empezado perdiendo 0-1, luego han empatado en el minuto 12. Cissé, este fichaje de última hora que os dijimos, que lleva 4 partidos y lleva 3 goles siendo medio centro defensivo y central. Pero en cada jugada que sube de cabeza es un imán. Y luego en la segunda parte se ha puesto el San Nicasio por delante, otra vez nada más empezar en el primer minuto de la segunda parte, pero el socio se ha hecho una arrancada bestial. Del 51 al 62 ha marcado 3 goles y ha dado la vuelta al marcador de 1-2 a 4-2. Y luego ya en el minuto 80 un golazo para redondear la mañana en el Bercial. El central Agus, casi desde el medio campo, ha sacado una falta tan rápido que el portero del otro equipo estaba mal colocado y se la coló por encima. Victoria impresionante, el mejor partido y sensaciones absolutamente positivas para el Socios. Volverá a jugar ya el 10 de enero, visita el campo del Trabenco Zarza Quemada en Leganés. Estos días de Navidad van a parar esta semana, pero a partir del domingo que viene ya tienen partidos amistosos y entrenamientos. Perfecto. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí por hoy. Hemos comentado todo lo que era comentable. Ya digo, tenemos la semana que viene no hay liga, pero la idea es, como siempre, hacer un programa semanal, así que haremos algo. No sé si se nos está echando un poco el tiempo encima, últimamente estamos sin mucho tiempo para organizar estas cosas, pero si es posible, pues tendremos algún invitado o algo. Si no, pues estaremos nosotros y algo haremos, quizás un repaso a lo que ha sido este año, porque siempre hacemos el repaso del año y como este año no, todavía nos va a faltar ese partido de final, pero como no hay parón a final de año, pues igual lo hacemos esta semana que viene. Pero si no, bueno, algo haremos. Nada más, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores. Suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o escucharlos directamente a través de la página. Dejadnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, etcétera. O seguirnos a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Así que nada, damos las gracias a Fernando e Israel, a todos los que nos escucháis, nos seguís y nos mandáis vuestros comentarios. A Néstor también, nuestro colaborador digital. Y bueno, pues eso, estaremos aquí la semana que viene. No puedo decir que para estar hablando de una victoria porque no jugamos partido, pero aquí estaremos hablando del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!